que venimos realizando. En base a esto, en febrero tuvimos muchos encuentros, tuvimos encuentros con colegios, con algunos directivos cuando comenzaron a cumplir sus funciones, también con las juntas vecinales, estuvimos con familiares, con la Asociación de Presos Políticos, y dio como resultado un material que vamos a presentar y que se va a incorporar al Archivo de la Memoria, que tiene que ver con la historia de estas personas, por lo menos los detenidos desaparecidos, víctimas de la AAA y de la última dictadura cívico-militar de Viedma, que están las baldosas allí en el Jardín de la Memoria, y del nombre de las calles también. Y también hemos construido un mapa, que es el mapa de Viedma, con los espacios de memoria. No es de sitio de memoria, porque no solamente va a contemplar los ex centros clandestinos de detención de Viedma, sino también todos aquellos espacios de memoria que Viedma tiene. Esto dio lugar a otro proyecto que se llama Proyecto Construcción Colectiva por la Memoria y la Identidad, que va a ser un paseo, que vamos a subir a un colectivo, y vamos a hacerlo el día 22, la semana que viene, el 22 de marzo. Va a ir un grupo de chicos del secundario, de primaria, grupos de padres, de personal no docente, funcionarios, concejales, vecinos, juntas vecinales. Bueno, vamos a subir un colectivo y vamos a hacer el recorrido de este paseo por todo Viedma, que después va a ser entregado también al área de turismo para que sea entregado a todas las personas que se acerquen a este espacio y, bueno, se va a incorporar al archivo. Eso lo vamos a hacer el día 22, primero, pero eso vamos a hacer durante todo el año y vamos a profundizar en el año este trabajo. Después también el día 24, bueno, es el acto, como todos los años, allí en el Jardín de la Memoria, a las 9 de la mañana, que vamos a estar realizando una actividad con el área de cultura municipal. Y el día, a la mañana, a las 9 de la mañana, a la tarde, como todos sabemos, todos los vecinos y vecinas de Viedma, nos acercamos a la Plaza San Martín, donde están los pañuelos, que simbolizan la lucha de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo. Y el día 27 vamos a llevar a cabo un cine debate allá en el colegio del barrio San Martín, 154 creo, no me acuerdo nunca el número, pero bueno, el colegio de nivel medio del barrio San Martín a la tarde. Eso lo vamos a realizar junto con Cultura de la Municipalidad y también Cultura de la Provincia. Perdón, el mapa lo hicimos, por supuesto, con varias áreas municipales donde trabajamos, en este caso con obras públicas, ¿no? Lo venimos haciendo además de 3 años. Y, bueno, decía, el 27 se tiene debate, vamos a hacer con varias instituciones, que no solamente van a participar el colegio, los chicos de secundario, sino también vecinos y vecinas, también las juntas vecinales, también algunos otros referentes del Estado municipal y provincial. Y después, eso es el 27, y después, a partir de las primeras semanas de abril, no solamente continuamos con con los colegios, ahí vamos a proyectar durante el mes y durante el año el documental que hicimos, que llevamos a cabo, que forma parte del archivo también, que lo presentamos públicamente, que se llama Puedo Contar a Callar el Silencio, que es la historia de Daniel Ábalos, con el testimonio de Daniel Ábalos y Carlos Limas, dos ex víctimas de la dictadura también. Con su testimonio, hoy podemos decir que tenemos el centro clandestino ex centro clandestino de detención que tuvimos en Viedma, que es la Escuela de Cadetes y la Comisaría Primera. Entonces, ese documental lo vamos a ir proyectando durante el año. Ya se nos acercaron algunos colegios y algunos docentes para una copia de esto, para trabajarlo desde ahí, ya que siempre trabajaron con documentales o con material que pasaba en otras provincias, ni siquiera en Viedma, sino tampoco en Río Negro. Entonces, es un material muy cercano a nosotros, aparecen lugares que nos son muy familiares, y bueno, eso es, bueno, y ahí lo vamos a, y después, bueno, continuamos en abril y marzo, en mayo, y continuamos profundizando en este tipo de actividades. ¿Tú los años no lo hacen o no pasa por la municipalidad? Mira, la vigilia la empezamos a hacer hace muchos años. Yo me acuerdo que las primeras vigilias se hacía en el Jardín de la Memoria, una vez que quedó como Jardín de la Memoria, va a ser extraordinario, ¿no? Hacíamos la vigilia ahí, algunas personas que están acá saben porque estaban en el lugar. Se hacían ahí, después hacíamos también en lo que fue el ex centro de servicio de inteligencia, que hoy se llama Casona Batichirone, porque la recuperamos, porque presentamos un proyecto, porque no fue nada fácil hacerlo, porque tuvimos que estar trabajando detrás de hasta de las arquitectas para que entienda que es un espacio de memoria, porque para generar el archivo, entre otras políticas públicas que se tienen que llevar a cabo en espacios recuperados como estos. Te cuento algo más, hace muy poco falleció tristemente Marta Vázquez, una de las madres de Plaza de Mayo, presidenta de Madre de Plaza de Mayo, que fue la primera que entró a esa casona cuando todavía no la inaugurábamos, y dijo que fue es la primera vez que entra a un espacio recuperado que se recuperó de esa manera, y no con unas chapas prestadas y unos tarros de pintura. Entonces, por supuesto, y ahora se hace la vigilia, y una vez que se inauguró la casona que la inauguramos, y que trasladamos el área de derechos humanos a ese lugar, que lamentamos que se haya cerrado el centro de atención a la víctima de porque también ha hecho un trabajo importante ahí, de otras políticas públicas, se hace la vigilia ahí, sí, la vigilia también se hace ahí. Por lo general, los últimos años, por lo menos, se organizaba, vamos todos, pero se organizaba desde el área de derechos humanos junto con las asociaciones familiares, asociación de expresos políticos también. Pero, por supuesto, la vigilia, y es importante también estar, ¿no? Esperar esas 12 de la noche que costó tanto, después de una terrible triple A, el inicio de lo que es una de las etapas más nefastas. Pero sí, eso también lo hicimos, lo comenzamos a hacer desde que se creó el área, pero para el 16 de septiembre, por lo general, lo hacemos. Y me quedó algo, se puede decir también, y en base a lo que decía Pedro recién, el tema de los juicios. Hoy todavía estamos buscando niños y niñas, hoy hombres y mujeres que continúan con identidad cambiada. Se recuperó gracias a la militancia y a las abuelas, pero también con políticas públicas en base a esto. Los juicios que continúan y que deben fortalecerse y continuar, porque hoy hay muchos delitos que todavía están impunes, porque estas personas no están privadas.